La gran rebelión, la gran batalla que comenzó en el cielo, fue transferida a la tierra y a través del pecado fue promulgada de generación en generación. Hoy veremos el efecto que tuvo el pecado en esas generaciones y hoy en día. Así que acompáñanos en Estudiemos Juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Nos da mucho gusto saber que te estás sintonizando con nosotros a través de la televisión, el internet, la radio o cualquier otro método. Hoy estaremos estudiando acerca de las promesas de Dios, aunque el pecado esté prevalente en nuestras vidas hoy. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un gozo estar aquí con ustedes. Y también tengo a mi amiga Sharon con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farias Dupertuis y quiero acordarles que traigan sus Biblias. Estamos en la tercera semana de este curso de estudiar el gran conflicto de los siglos. Y los voy a invitar que traigan sus Biblias porque va a ser bien interesante. Sí, Sharon, yo creo que en este estudio la Biblia es indispensable. Pero también tenemos con nosotros a nuestra amiga Stephanie. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Así es, me llamo Stephanie Fernández. Estaremos viendo sobre circunstancias y personajes en la Biblia, cómo podemos ver este conflicto que se está tomando a cabo. Y así es, Stephanie, como ya dijeron, se está desarrollando la gran batalla, no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra y de generación en generación. Y también tenemos a nuestro amigo Ezequiel aquí con nosotros. Bienvenido. Hola, me llamo Ezequiel y los desafío a que estudien este libro. Es el mejor libro de todo el mundo. Gracias, Ezequiel, por ese desafío. En realidad, la Biblia es un maravilloso libro que nos lleva al conocimiento de nuestro Salvador personal. Y antes de abrir este hermoso libro para estudiar hoy, le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si puede orar por nosotros. Oremos. Querido Jesús, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad de conocerte más por este libro, la Biblia, y te pedimos que nos mandes tu Santo Espíritu como prometiste 2000 años atrás en Pentecostés, y sabemos que por fe podemos recibir este regalo. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso saber de que Dios está con nosotros, a pesar de que las circunstancias no se vean tan favorables para cada uno de nosotros. Y la batalla ha seguido, no solamente en el cielo, sino que aquí en la tierra, y se ha ido desarrollando a través de las diferentes edades. Y hoy, para nuestros televidentes que nos están siguiendo, estamos estudiando lo que se conoce como el gran conflicto entre el bien y el mal, a Cristo y Lucifer. Y le voy a pedir a nuestra amiga Stephanie si puede leer el versículo de estudio de Génesis 28, versículo 15. Sí, dice, y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Qué impresionante es. La semana pasada estuvimos viendo acerca de cómo este conflicto continuó aquí en la tierra, pero hoy estos versículos que vamos a estar estudiando hoy, vamos a ver acerca de Caín y Abel, cómo la adoración fue un catalítico para una batalla, lastimosamente el diluvio que sucedió durante los tiempos de Noé demuestra la rebelión y el pecado y hasta dónde había llegado la humanidad durante esos tiempos. Estudiaremos acerca de Abraham y lo que había sucedido con el pecado en esa generación, de cómo esa lección me tocó mucho el corazón, porque ahí demuestra que aunque no fue culpa de Dios, Dios toma la responsabilidad de esa gran rebelión. Y estaremos estudiando acerca de Jacob, Esaú y José y sus hermanos, y cómo se continúa desarrollando estas relaciones, y a través de todo esto podemos ver el gran amor de Dios en medio de este gran conflicto. Así que comencemos con Caín y Abel. El narrativo comienza en Génesis 4, versículo 1 al 15, ¿Y qué nos cuenta en cuanto al pecado? No sé si Ezequiel puedes leer quizás los primeros cuatro versículos. Sí, por supuesto. Uh-huh. Miramos que en versículo 1 dice que Adán y Eva conoció a su mujer y ella dio luz a su primer hijo que se llamaba Caín. Uh-huh. Muy interesante que desde el principio Dios prometió a Adán que por su simiente iba a herir a la calcañar de, la serpiente. Sí. Y pues aquí Eva pensaba que su primer hijo iba a ser el redentor de todo el mundo. Wow. Pero miramos que su hijo era Caín. Y miramos esto en el contexto del conflicto de los siglos. Y sabes, algunos de nuestros televidentes han de estar preguntándose, ¿qué dijiste? Leamos bien el versículo 1, una vez dice... dice ahí, conoció a Adán a su Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido un varón. La traducción al español y en cualquier otro idioma es bien interesante, pero en el original dice, he concebido a un niño, el Señor. Porque la promesa había sido dada en Génesis capítulo 3, versículo 5, que un redentor iba a venir. Y entonces, por la mujer. Por una mujer. Ajá. Y entonces Eva pensó que ella iba a dar a luz al Mesías, al Salvador prometido. Y me imagino cómo se ha de haber sentido Adán y Eva cuando se dieron cuenta de que el primogénito, al que pensaban que iba a ser el redentor, terminó matando a su propio hermano. ¿Se pueden imaginar ese, qué han de haber sentido esa primera? No habían visto ningún pecado, no habían visto la muerte. ¿Qué han de haber sentido al ver enterrar a su hijo? Imagínate. El versículo 6 en adelante pues muestra las consecuencias del pecado. Es una historia que todos padres las conocen y se las cuentan a sus hijos acerca de Caín y Abel, el enojo. Y aquí podemos ver cuál fue la reacción también del pecado. Si alguien quiere leer, bueno, Ezequiel continúa con el versículo 5. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante o su cara. So, cuando Caín se dio cuenta de su pecado, se enojó. Ahora, ¿cuál fue el resultado del pecado en Adán? Miren Génesis 3, versículo 10, dice ahí, y él respondió, hablando de Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Uno se avergonzó, otro se enojó, y es lo mismo que vemos hoy en día, el resultado del pecado. Hay muchos que se andan escondiendo y corriendo de Dios. Y también muchos se esconden, antes de tomar tu comentario, muchos se esconden detrás del alcohol, detrás de las drogas o cualquier otro vicio, no sabiendo que Dios los está buscando, no para condenarlos y destruirlos, sino porque los quiere perdonar y redimir también. Amén. Sí, cierto. Es muy profundo lo que tú has dicho. Desde el principio, Adán y Eva, ellos comenzaron a mirar los resultados de su pecado. Y ellos realmente no sabían qué era el fin del pecado. No. Ellos, primero, cuando cometieron pecado, estudiamos en la lección que pasó, que ellos miraron su desnudez. Y después, ellos tuvieron que matar a una oveja. Y para ellos a lo mejor pensaban, bueno, ¿por qué tenía que morir Jesús? Y después miraron que por fin, que hasta su propio hijo mató a otro de sus hijos. Y saben que es interesante, estamos viendo de Caín y Abel, cómo podemos ver la controversia, el conflicto aquí, siendo, se está dando a saber, es de que vemos que Abel no había hecho nada malo para que Caín lo matara, ¿verdad? Wow. Muchas personas se preguntan, ¿por qué cosas malas le pasan a cosas buenas? ¿Por qué Dios permite eso? Pero vemos que porque el amor da libertad, Dios nos da el poder de escoger. La razón, tristemente, Caín usó ese poder que Dios nos ha dado a nosotros en una manera incorrecta. Y por eso hubo sufrimiento y por eso hubo el pecado. Pero no es de que Dios permite eso. Si fuera por Dios, Él lo pararía. Pero es porque amor deja, da la, el poder de escoger, pero no quiere que pase eso. Claro. ¿Sí me entendió? Okay. Dios nos ha dado el libre albedrío a sí. cada uno de nosotros, y lastimosamente muchos de nosotros sufrimos las consecuencias del libre albedrío de otros. Por ejemplo, aquellos que vivimos en este país, en los Estados Unidos, parece que cada 3 semanas o cada mes sale algo en las noticias acerca de un tiroteo en un centro comercial, en una universidad, en un parque, etcétera. Y gente inocente sí. muere, imagínate. Pero no es porque Dios quiera eso, sino que lastimosamente estamos sufriendo las consecuencias del pecado sí. y de la libertad que otros tienen. ¿Puedo compartir algo? Porque yo sé que a lo mejor hay muchas personas pasando por eso. Y por esa razón quiero compartirlo. Yo por muchos años, desde chiquita yo estaba enojada con Dios porque mi padre quitó su vida, ¿verdad? Entonces yo por muchos años decía, Dios, ¿por qué permitiste eso? Yo estaba enojada desde chiquita creciendo así, pero cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, empecé a conocer quién es su carácter de Dios, que Dios no quería que pasara eso. Dios trabaja con las personas, pero al final del día la persona trae una decisión que tomar por ellas mismas. Y no es de que él permitió esto porque él quería que lo pasara, no, pero es porque la decisión de mi padre. Pero entre medio de ese sufrimiento por las decisiones malas que personas hacen en sus vidas, a pesar de eso, Dios siempre trae conforto, siempre va a estar ahí contigo. Cuando nosotros estuvimos sufriendo en ese momento, yo sé que Dios mandó sus ángeles para confortarnos, ¿verdad? Y Él sí, y nos sigue ayudando. Así que lo que quiero decir es a las personas que están afuera, que a lo mejor se preguntan, ¿por qué Dios permitió que mi hijo se muriera? ¿Por qué permitió que mi padre se muriera? No es de que Dios lo permitió, pero fueron circunstancias por medio de cómo comen o qué se hicieron o dónde, en qué circunstancias estuvieron. Es por qué pasan esas cosas, ¿verdad? Y si no me equivoco, en Hebreos capítulo 11, imagínate, Abel murió a las manos de su hermano. Suena como una tragedia de las que vemos hoy en día, familiares, entre familiares. Y si no me equivoco, en Hebreos capítulo 11, ahí es mencionado el nombre de Abel como un hombre justo que también está esperando la resurrección de Cristo. Y la primera generación, Caín y Abel. Ahora imagínate nosotros que tenemos más de 6,000 años de pecado, y eso nos lleva de Caín y Abel al diluvio. Le voy a pedir a Sharon si me ayuda a leer Génesis 6, versículo 8 y 9. Ok, y dice 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Que aún entre medio del pecado que había en esa generación, Dios encuentra a alguien justo. Ezequiel, si puedes seguir leyendo el versículo 11 al 13. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Wow, so, imagínate, lastimosamente, el pecado se había metido tanto en el mundo de que los pensamientos del hombre, como dice las Escrituras, eran constantemente hacia el pecado. Miren el versículo 5, dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Wow, imagínate, ¿cómo se ha de sentir uno al caminar por las calles y saber de que lo único que la gente está pensando es hacer el mal? Y Dios, por así decir, en inglés diríamos, va a apretar el botón reset. You know, va a comenzar todo esto. Y saben, Dios lo pudo haber hecho. Pero Dios vio a un hombre justo, alguien que era diferente. Y posiblemente Dios está viendo a alguien diferente en las comunidades de nuestros televidentes. Y hay que ser diferentes. Y algo interesante, nomás algo rapidito, porque Noé fue un gran ejemplo a su familia. Su familia también pudo ser salva. Así que eso siempre me anima a mí, me gusta lo de Noé, porque él se mantuvo fiel Y porque él se mantuvo fiel, su familia pudo ser salva porque ellos miraron que él era fiel a Dios. También podemos mirar el versículo 12 y dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea que Dios ya le había enseñado a la gente los mandatos, los estatutos, lo que ellos debían que hacer. Hasta no es extraño porque leemos en Judas versículo 13 que Enoc profetizó sobre la venida de Dios. O sea que en esos tiempos ellos ya habían hasta rechazado la palabra de Dios. Ya había un mensaje de justicia en esos tiempos, y eso es hermoso porque es algo que recalcamos siempre en este programa, de que cuando viene a un juicio de Dios, siempre va acompañado de justicia. Y lo vemos, porque mucha gente dice, no, miren Dios qué malo es, sino borró a al planeta Tierra con el diluvio. Pero, ¿por cuánto tiempo predicó Noé? 120 años. 120 años. Yo me imagino que cada martillazo que daba era un testimonio de lo que iba a venir, y tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Pero sabes que nosotros andamos estudiando la lección sobre la gran controversia, y uno preguntará, bueno, ¿cómo tiene el tema la gran controversia en esta historia? Y podemos mirar que Satanás, él trató de corromper toda la tierra, pero había uno que tenía la generación que por ahí saldría el Mesías. O sea que desde el principio Satanás andaba tratando de destruir esa simiente para que él ganara la guerra. Interesante. Y así es, en el diluvio se vio en esa época un clímax de esta gran batalla. Pero eso continuó en Génesis capítulo 12, en la persona de Abraham. Si podemos ver cuál fue la prueba que de fe que Dios le dio a Abraham. Bueno, se encuentra en Génesis 22, más que nada, la gran prueba que él le había dado. ¿Recuerdan cuál fue esa? El sacrificar a su hijo. De sacrificar a su hijo. Exactamente. ¿Y qué significado tenía eso? ¿Era un tipo de alguien o algo? Sí, bueno, miramos que Isaac fue sacrificado. Iba a ser sacrificado. Y dice que antes que fue matado por su padre, que un ángel descendió y dijo, no lo mates. Y dice, yo he proveído algo por ti. Y Abraham miró y allí encontró un carnero. Ese carnero era el sacrificio. Y miramos que el hijo representaba un tipo de Jesús. Claro. Y es interesante porque ese sacrificio del que está hablando nuestro amigo es de que fue una prueba de fe. Y Abraham es conocido como el padre de ¿qué? De la fe. Pero no necesariamente fue, ¿cómo se dice? Fiel. Fiel todo el tiempo. Porque vemos que Dios le dio dos aseguranzas. La razón por qué le dio dos aseguranzas es porque la primera se le había olvidado a él. Lo quiso tomar en sus propias manos de tener un hijo. Pero vemos de que a pesar de eso, a pesar de ese conflicto que estaba pasando en su vida, Dios le dio la oportunidad de nuevo. Para eso nos dice que Dios no se da por vencido en nosotros. Si fallamos en la primera prueba, nos va a dar la prueba otra vez. Y a veces la segunda prueba no va a ser tan fácil. Pero Dios nos da la oportunidad otra vez. Y vemos eso en Abraham. En el capítulo 13, versículo 16, le da la aseguranza y podemos leerlo ahí. Y dice, y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar, el polvo de la tierra, también su simiente será contado. Entonces estamos viendo que como estaba hablando, que Abraham tuvo esta prueba de sacrificar a su hijo y dijo, Dios me prometió aquí que de mi hijo va a salir muchas naciones, ¿verdad? Entonces, para él eso fue más difícil. Aquí, por primera vez, él se dio cuenta cómo el padre se sintió cuando tuvo que dar a su hijo en sacrificio. Y en otras palabras, vemos de que Abraham, eso fue tan difícil para él, pero él estaba dispuesto a pasar esta prueba, confiar en Dios, porque eso dijo, cuando está en uno de mis libros favoritos, dice que él miró a las estrellas y se recordó de la promesa que Dios le había dado, que así de muchos iban a ser las naciones. Entonces, se recordó de la promesa y él se agarró de la promesa. Así que, en otras palabras, La fe se agarra de las promesas y confía a pesar que las circunstancias no son favorables. Y eso es algo muy importante porque muchas veces nos desanimamos cuando vienen esas pruebas y es fácil olvidarnos lo que Dios nos ha dicho. Y vez tras vez, especialmente, como dijo Ezequiel, estamos hablando del gran conflicto. Eva cayó en el pecado porque desconfió de la palabra de Jehová, no te acerques a ese árbol, no lo tomes, y lastimosamente se acercó al árbol, lo tomó del fruto y entramos en el pecado. Ella dudó de la palabra de Dios, y aquí Abraham en la primera aseguranza de como mencionó nuestra amiga en Génesis 12 2 y 4 tuvo su primera aseguranza, pero dudó, ¿será posible? Pero Dios le da una segunda prueba y nos muestra también de la misericordia de Dios. A mí también me gusta mucho que miramos que la gran controversia se trata, según como estudiamos, la pelea entre Dios y el enemigo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, aquí miramos que Dios no solamente anda peleando contra el enemigo, pero dice la palabra de Dios que nos pone a nosotros en prueba. O sea que Él tiene una gran misión. Él quiere salvarnos, pero no solamente anda peleando contra el enemigo, pero a veces pelea contra nosotros para salvarnos. Ezequiel, te voy a pedir que me ayudes con Génesis 28, 12 al 15, porque esta semana estamos estudiando acerca de los de la gran rebelión y los patriarcas, y hay muchas lecciones que aprender aquí. Y pues después de Abraham vino Jacob, Esaú, y mira lo que dice ahí, qué gran enseñanza nos enseña el sueño que tuvo ahí, Génesis 28, 12 al 15. Ok, dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, de la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Wow. ¿Qué simbolizaba esta escalera? Miramos aquí que Jacob estaba huyendo de la presencia de su hermano Esaú. Bueno, él quería regresar a la tierra, pero él estaba muy angustiado porque él pensaba que iba a perder la vida por un conflicto que ellos tenían. Y pues en medio de este conflicto, Dios se le aparece en un sueño y le da esperanza que su propósito va a ser cumplido por su vida. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, les digo bien rápido, después ustedes pueden continuar sus pensamientos. Es que regresamos al conflicto, es que Dios anda tratando de preservar una gente escogida, un remanente para enseñar a todo el mundo la luz de su carácter. Sharon y Stephanie. Y otra cosa es el conflicto. Sabemos que el conflicto es de que Satanás quiere hacernos ver algo diferente del carácter que es Dios, ¿verdad? A Jacob vemos de que él tenía un remordimiento, había pecado, había hecho un error contra su hermano Esaú y estaba sufriendo, ¿verdad? Sí. Pero la escalera significaba, lo que Dios le quería decir es de que la escalera y habían ángeles subiendo y bajando, quiere decir que había un trabajo en progreso. Que les quería decir a Jacob que yo todavía estoy trabajando en tu vida, que no te he dejado, y eso es lo que Dios nos quiere decir a nosotros, porque el enemigo nos quiere decir, ya te equivocaste, ya pecaste, ya se acabó. Pero Dios lo que le quiere decir en ese momento a Jacob y lo que nos quiere decir a cada uno de nosotros de que todavía está haciendo un trabajo y está haciendo en progreso, como Filipenses 1:6 nos dice. Así es. Exactamente. Sí. Otra cosa que aprendemos de la escalera en el sueño de Jacob es que la escalera simbolizaba la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo y cómo Jesús iba a ser un medio intercediendo por nosotros antes del Padre, como vemos en Hebreo, que tiene la imagen de Jesús como sacerdote. Y entendemos de en este conflicto de los siglos, Dios, por su Hijo que murió por nosotros, tenemos salvación y esperanza, que podemos tener victoria en este conflicto. Y no solo Jesús, pero Dios y todos sus ángeles están listos para ayudarnos en cualquier momento para tener victoria sobre el pecado. Amén. Y algo que, qué bueno que mencionaste eso, porque durante esa misma noche, cuando vio ese sueño, Jacob tuvo una lucha, por así decir, con el ángel de Dios. Y por haberse sostenido y vencido, su nombre fue ya cambiado de Jacob a Israel, porque él es vencedor. Y en los últimos días, la Biblia nos muestra en el libro de Apocalipsis que va a haber una generación, un remanente, que haya vencido también el pecado. Van a ser vencedores. Es muy importante reconocer eso. Pero Jacob eventualmente, o Israel, tuvo 12 hijos. Reconocemos que uno de ellos fue José. Y entró, ahí sí se puede ver el gran conflicto desarrollado entre el bien y el mal. Porque interesantemente, Faraón significa dragón. ¿En serio? En el hebreo, imagínate, el dragón persiguiendo a la iglesia, a los israelitas en el Antiguo Testamento. La misma historia se está repitiendo en los diferentes libros de la Biblia. Bueno, ya nos estamos comiendo el tiempo. Génesis 45, bueno, del 1 al 11 prácticamente, al perdonar a sus hermanos. Y el versículo 7 nos muestra ese entendimiento, pero le voy a pedir a Sharon que lo lea. Pero antes de eso, se me vino a la mente algo que dije que no estuvo correcto, es de que no fue la misma noche que cuando vio la escalera. Fue un diferente momento cuando vio la escalera y cuando peleó con el ángel. Ahora, pero continúa. Y versículo 7:45 dice, y Dios, José está hablando, me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. En este versículo vemos que José tuvo un gran entendimiento que muchos de esa era no tenían, y que era de cómo Dios, por su voluntad, fue obrando por todos los momentos de la vida de José, aunque unas veces parecían misterios. Así es. Y tú, amigo, que nos estás viendo en casa o donde quiera que estés, tú tal vez has visto el desarrollo de este gran conflicto de generación en generación. Al estudiar la Biblia, lo has visto desde el principio, lo has visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Pero qué hermoso es ver que Dios siempre ha tenido un pueblo que está redimiendo su nombre, está vindicando su nombre. Y tú puedes formar parte de esa gran generación que Dios tiene. No importa las situaciones que estás pasando hoy en vida, pero Dios quiere estar a tu lado. Así que aférrate de las Sagradas Escrituras y que Dios pueda ver en ti algo como lo vio en Noé, en José, pero más importante, como lo hizo con Jesús. Que Dios te bendiga y estudiemos juntos. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas, 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.